canso de escribirte canciones, mas eres tú la dueña de mis inspiraciones. No te vayas, mami, no me abandones, caeré en un mundo de desilusiones.